Volvemos al aire en comunicación con Daniela de la asamblea que se ha formado allí en el corte de ruta sobre la ruta 40 y a ver qué novedades tenemos después de la derogación de la ley minera en Chubut. Hola Daniela, a ver si ahora no se nos corta. Hola, sí, justo en el momento de la emoción. Bueno, están festejando. Decía que estábamos re contentos, que fueron 7 días de lucha interminable. De distintos tintes, porque bueno, acá en la comarca la verdad que fue muy tranquilo, hicimos movilizaciones en los pueblos, hicimos también un corte de ruta, ahí que lo bancaron algunos compañeros y compañeras muchísimo, anoche hicimos una vigilia, pero sabemos que en la costa la verdad que la lucha fue muy dura, fue una represión muy fuerte, hubo una cacería realmente a la gente, hubo abuso por parte de la fuerza policial, por lo tanto, o sea, fue bastante duro todo lo que pasó y haber conseguido con la lucha en las calles de toda la gente que justamente se derogue esta ley es una alegría enorme. Sí, la verdad triunfo, que no tenemos palabras. Un triunfo enorme, la verdad, de la participación popular. Y qué loco cómo se dieron vuelta, ¿no?, estos legisladores. Sí, la verdad que no tenían argumentos como para seguir, porque todo fue tramposo, siniestro, con todos los vericuetos que pudieron encontrar, se las mandaron igual, pero el pueblo ya hace 20 años, el pueblo de Chubut ya se decidió y no quiere la megaminería, y se lo vamos a decir, y no queremos un plebiscito en enero, que el pueblo ya decidió, la megaminería no entra en Chubut, y se lo vamos a decir una y mil veces, queremos el tratamiento y la aprobación de la iniciativa popular que prohíbe la megaminería metalífera en la provincia. Daniela, contanos qué novedades tienen ahí en el corte. Bueno, el corte se levantó hace ya un rato, justamente cuando nos enteramos de la derogación, e hicimos un pequeño festejo y empezamos a abrir a los camioneros que también estuvieron ahí bancando, más allá de algunas discusiones y malos entendidos que tuvimos, sostuvieron ahí y bueno, ya pasaron y ahora ya la 40 está libre, estamos ahí terminando de levantar el corte estamos tratando de convocar porque creemos que toda la gente quiere salir a festejar este triunfo. A las 20 horas en la Plaza del Pueblo nos vamos a juntar para hacer una enorme marcha, para decirle no al plebiscito que quiera imponer Arcioni en enero, y justamente para exigir el juicio político para Arcioni y para Sastre, por todas las cosas que vienen haciendo. Justamente Arcioni fue, en su campaña política, hizo toda la campaña con el no a la megaminería, y ahora se da vuelta y la quiere meter como sea, y no puede ser. Así que vamos a exigir eso. También es un mensaje para Alberto Fernández, que él con Culfas está impulsando la mesa estratégica minera, que tampoco escucha, digamos, a la voz del pueblo de Chubut, que como dije antes, hace 20 años que se viene pronunciando por el no a la megaminería, por lo tanto en esta provincia la megaminería no va a entrar. Así bien, que nos vamos a encontrar a las 20 de allá, y ahora esperamos que con la misma rapidez que promulgó la zonificación promulgue la derogación de la ley. Claro, así porque ahora faltaría, digamos, la firma de Arcioni, digamos, ¿no? Para que termine de derogarse. Claro. Bien, ¿tenés algún tipo de información acerca de lo que está pasando en la costa y en otros lugares de la provincia? No, que hay mucho festejo y que van a hacer algunos encuentros y movilizaciones también durante todo el día a modo de festejo, y si algo que terminamos de charlar ahora en la asamblea es que justamente hoy no es una fecha tampoco alegre, porque más allá de este triunfo, hace un mes que mataron a Elías Cachicol en la Cuesta del Ternero, en la Loft Campiantreu. Por lo tanto, varios de las compañeras y compañeros que estuvieron acá bancando el corte y bancando las movilizaciones van a ir a juntar a la Plaza Pagano, justamente para hacer un recordatorio y una conmemoración, y realmente poner sobre la mesa de que la lucha que está llevando la Loft Campiantreu junto con la lucha antiminera es una sola, porque estamos defendiendo el agua, ellos están defendiendo las nacientes del río del río Campiantreu, y no queremos más que la tierra quede en manos de aquellas personas que realmente apuestan al extractivismo de nuestra tierra. En el caso de la Lofken Kentreu es con las plantaciones de pino, que son terribles, secan aguadas. En donde hay una plantación de pino no hay nada más que pino, desertifican el suelo. Por lo tanto, hay que ser conscientes y unificar esa lucha, de que es una sola la que está llevando el pueblo mapuche con la lucha antiminera. Así es. ¿Tenés la hora en la que va a ser la concentración allí en Plaza Pagano de Bolsón? Y se estaba convocando para ahora a las 11. Bien. Ya hay algunos compañeros y compañeras que están saliendo para allá, y otros nos vamos a quedar, como bien dije antes, levantando acá las cosas de la ruta. Bueno, y a las 20 entonces la convocatoria en Lago Puelo a festejar este triunfo popular. Totalmente. Muchísimas gracias, Daniela, un abrazo grande y muchas gracias en nombre de todo el pueblo también por haber sostenido junto con tantos y tantas compañeras ahí ese corte en la ruta 40, y bueno, a toda la gente que está luchando en las calles y que dio vuelta a esta ley, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias por comunicarse y nos vemos en las calles. Un abrazo grande. Hasta luego.